Bueno, pues empezamos cuando... ¿Cuando queráis ya? Sí. Bueno, pues buen día a todos, buen día. Gracias por asistir a la convocatoria de esta rueda de prensa de la Plataforma Antifascista de Zaragoza, que os recuerdo que está compuesta por más de 50 colectivos culturales, sindicales, políticos, sociales, antifascistas de la ciudad de Zaragoza y del país, de Aragón. Y en esta rueda de prensa lo que pretendemos es explicaros y dar cuenta a la ciudadanía de la ciudad de todos los sucesos que acontecieron en el día de la celebración del 1 de mayo, así como bueno, pues el resto de actos y de propuestas que desde la plataforma han surgido y que irán desarrollándose el resto de los compañeros. Lo que pretendemos es, pues como os decía, explicar una narración de todo lo que ocurrió ese 1 de mayo. Además tenemos una serie de declaraciones, de cartas de algunas de las personas que fueron agredidas y detenidas durante el 1 de mayo. Y os anunciaremos también algunos de los próximos actos y la razón de estos actos. En concreto, el más destacado será una concentración que se va a convocar el próximo viernes 15 de mayo a las 8 de la tarde en Plaza España para exigir la dimisión del delegado del gobierno en Aragón por los motivos que observaréis que irán desarrollándose a lo largo de la rueda de prensa por el resto de los compañeros. Entonces, si os parece, sin más, voy a dar paso a la intervención de Quique. Ellas son las compañeras que esperábamos, que se han retrasado por el autobús y las numerosas obras de nuestra ciudad. Bueno, sin más, os digo, Quique va a hacer la intervención sobre los sucesos del 1 de mayo. Buenos días. Bueno, yo como representante sindical, fíjate, como miembro de la Plataforma Antifascista de Zaragoza, pues queríamos comentar lo ocurrido el 1 de mayo. Recordaros que el 1 de mayo es una fiesta de reivindicación de los trabajadores, que como todos los años, tanto los sindicatos CGT como CNT teníamos convocadas nuestras manifestaciones, que pasan cerca de donde se supone que se iba a celebrar la manifestación de Alianza Nacional. Concretamente la de CGT era de Plaza del Portillo hasta la SEO, y la de CNT de San Miguel a Plaza Santo Domingo. Uh-huh. Y bueno, que no entendemos lo que ocurrió ese día, no entendemos la actitud del delegado de gobierno ni entendemos la actitud de las fuerzas del orden. Cuando llegamos los compañeros de CGT a preparar la manifestación en la Plaza del Portillo, nos encontramos con que había mucha gente para ayudarnos a preparar la manifestación, pero nos encontramos con una dotación policial exagerada. Había muchísima policía y la actitud de la policía era la de identificar y cachear a toda la gente que estamos allí, a pesar de que era una manifestación legalizada, ¿no? Estamos en una concentración en un punto que estaba legalizado por delegación de gobierno. Incluso a los compañeros del sindicato que salían desde aquí del Cosobajo, desde el local, con todo el material para la manifestación, se les registró y se les identificó. La actitud de la policía desde un primer momento fue intentar cercar a toda la gente que se estaba reuniendo en la Plaza del Portillo, cerrando con furgonetas todas las calles y los aledaños de la plaza, y a toda la gente que intentaba salir de la plaza se le identificaba y se le cacheaba. En un momento dado incluso llegaron a cargar y agredir a un grupo de personas, concretamente a dos compañeras que están aquí con nosotros, y luego a toda la gente que se intentaba salir de la Plaza del Portillo, la policía todo el rato detrás de ellos, incordiándoles, no nos dejaban entrar en los bares, identificándonos constantemente, cacheándonos constantemente. Entonces una actitud muy provocadora por parte de la policía hacia una manifestación reivindicativa y festiva del 1 de mayo como todos los años. Cuando comenzó tanto la manifestación de CGT como la de CNT, nos encontramos con dos manifestaciones con una fuerte presencia policial, perseguidas por furgoneros de la policía y con mucha policía secreta entre nosotros. La actitud de la policía no solo fue de acompañamiento o de ir con nosotros, sino que al final de las dos manifestaciones hubo cargas policiales. En la de CGT concretamente fue en la Plaza del Pilar, la policía cargó contra un pequeño grupo de personas, en mitad de, pues imaginaros, ¿no?, de todos los turistas, de toda la gente mayor, de todos los críos, en mitad de toda esa gente, una carga policial, ¿no?, con todas las consecuencias que podía haber tenido. La manifestación de CNT, al terminar en la Plaza Santo Domingo, la policía agredió brutalmente a dos menores de edad, a dos chicas menores de edad, que como luego relataremos. Entonces, lo que no entendemos desde el punto sindical es cómo unas manifestaciones que se llevan años celebrando en Zaragoza, que nunca ha habido ningún problema, que nunca ha habido ningún roce, ninguna tensión, como de repente este 1 de mayo nos hemos encontrado totalmente cercados por la policía, y que la actitud de la policía no solo se ha limitado a identificar y a cachear a todo el mundo, sino que se ha agredido a varias personas muy jóvenes de edad, como os decía, incluso menores de edad. Entonces, de aquí, pues pedir explicaciones, ¿no?, al delegado de gobierno, como unas manifestaciones legalizadas y manifestaciones que nunca han tenido ningún problema, ¿cómo nos podemos encontrar con este cerco policial? Vale, a continuación vamos a leer algunas de las cartas que hemos ido recopilando, cartas de los afectados directamente, de las detenidas en este caso, y del padre de una de ellas. Así que, si quieres, ella es la compañera, una de las que sufrió la detención el 1 de mayo. Salieron a las 10:30 de la mañana y nos dirigíamos hacia Conde Aranda. Salíamos de la Plaza Salamero y en la esquina de César Augusto estaban los antidisturbios. Al pasar por delante de ellos nos pidieron la documentación, se la entregamos los cuatro que íbamos y uno de los policías empezó a provocarnos. A Víctor, uno de mis compañeros, le quitó el cigarro de liar que llevaba en la boca diciéndole que no fumase delante de él. El policía la tomó con Víctor diciéndole que si tenía intención de seguir andando hacia Conde Aranda lo detendría, empujándole continuamente. Al final sacó la porra, el mismo policía nos dijo que nos íbamos o nos iba a desalojar violentamente en un acto fascista de esos que hablábamos nosotros, literalmente. Víctor pedía su DNI para marcharse, entonces el policía lo agarró y lo empujó desplazándolo unos 2 metros. Fue entonces cuando nosotras, Nuria y Fanny, le dijimos a la policía que su comportamiento no era normal y que no hacía falta tanta agresividad. En ese momento se volvió hacia nosotras y se encaró conmigo. Fanny le dijo que se calmase y también le empujó. Los otros dos compañeros le dijeron que se tranquilizara y el policía nos dijo que nos fuésemos, pero sin darnos el DNI. Fanny se acercó a por su DNI y el policía le dio un bofetón y la tiró al suelo. Cuando trataba de levantarse, le dio un rodillazo en la cara y volvió a caer al suelo. Yo me puse nerviosa y grité que pararan y me quería acercar hacia el policía, pero no me dejaban y me agarraban. Y cuando el policía que le había pegado a Fanny se me acercó, me dio un porrazo. Yo me encogí para defenderme y mientras el otro policía me echaba hacia atrás y no podía hacer nada. Y antes de esposarme, el policía me agarró del cuello a Fanny y ella le decía que le estaba apretando mucho y que se estaba ahogando. Después fuimos las dos esposadas y reducidas en el suelo. Una vez esposadas, el policía que le había agredido se me acercó y me susurró al oído: espérate, que en comisaría te voy a matar. A Fanny le empezó a llamar puta y en ningún momento nos dejaban estar juntas, nos separaban constantemente. Y posteriormente se nos llevaron a comisaría y pasamos la noche en los calabozos. Y al día siguiente fuimos puestas en libertad a las 3 de la tarde, el día sábado 2 de mayo, después de haber declarado ante el juez. Lo siento, pero solo los nervios. Gracias, compadre. Perdón. Bueno, ahora voy a leer la carta del padre de las detenidas menores de edad. Cuando ayer finalizó la manifestación convocada legalmente por uno de los sindicatos de trabajadores, un grupo de jóvenes, entre ellas mis hijas de 16 y 17 años, que participaron en la misma, se encontraban en la parada del autobús urbano para volver a casa a comer, cuando fueron agredidos brutalmente por policías antidisturbios que estaban vigilando algunas calles de Zaragoza. Alguno de estos policías les solicitó el DNI y los jóvenes, con el documento en la mano, les contaron lo que tenían previsto hacer, pero cuando este policía les decía que muy bien, que subieran al autobús que se aproximaba, un compañero de antidisturbios se abalanzó sobre ellas y empezó a pegarles a todas. Primero a una de mis hijas con la porra en la cabeza y después a la otra con un puñetazo en la mandíbula, que la lanzó contra la pared y la dejó aturdida. Posteriormente le apretó el cuello impidiéndole respirar para finalmente tirarla al suelo pisando en la espalda a la niña de 16 años con su bota antidisturbios y toda la rabia del mundo. Le retorció los brazos y la esposó sin parar de insultarla, amenazarla y darle puntapiés. Mi hija, dentro de su aturdimiento y dificultad para respirar, no sabía cuántos le pegaban, aunque creyó entender que algunos policías intentaban apartar de ella al violento agresor. Detuvieron a mi hija durante varias horas y está pendiente de juicio. No sabe por qué, yo tampoco. En un Estado de Derecho donde la violencia y el abuso de autoridad no tienen cabida, ni excusa, ni justificación, ¿de qué pueden acusar a unos jóvenes que estaban aprendiendo a vivir en democracia? ¿Qué hacemos con el agresor? ¿Qué contesto a una hija educada con valores democráticos cuando me cuenta el miedo que tiene a que le vuelvan a pegar los funcionarios que deben velar por el cumplimiento de las leyes de forma serena, pacífica y sobre todo democrática? Bueno, pues esto, repito, es la carta del padre de las dos detenidas y agredidas por la policía, que eran menores de edad. Vale, yo tengo la carta de una de las hijas de las detenidas. Tengo 16 años. El pasado 1 de mayo, tras haber acabado la manifestación del mismo, con mi hermana de 17 años y mi novio de 22, mientras esperábamos el autobús en Plaza del Portillo para volver a casa, fui agredida por varios policías, concretamente con varios puñetazos, uno en la mandíbula, cuya consecuencia fue la caída al suelo abriéndome pequeñas heridas en la parte izquierda de la cabeza. Uno de los policías que nos agredió me retorció ambos brazos tirándome al suelo y me esposó. En ese momento sufrí un ataque de ansiedad, mientras otros policías presionaban con sus botas pisándome la espalda contra el suelo, dañándome las cervicales, impidiendo relajarme para poder calmar el ataque de ansiedad. El mismo policía que me dio el puñetazo en la mandíbula, tras ponerme en pie, me amenazó en voz baja diciéndome: «Acuérdate de mi cara, niñata, porque cuando nos volvamos a ver te voy a reventar». Asustada grité tres veces: «Me está diciendo que cuando me vea me va a reventar». Por lo cual, mis compañeros y los demás policías son testigos de las amenazas, a lo que el mismo policía contestó gritándome: «Si no callas esa bocaza, me encargaré yo mismo de hacerlo, pero para siempre». Tras oír esto me callé y me quedé mirándole con la cabeza apoyada en la pared, tratando de relajarme, a lo que la gente me preguntó: «¿Qué pasa, que te gusto, puta?». Y el otro policía me apartó bruscamente la cara diciendo: «Mira hacia otro lado, anda». El ataque de ansiedad aumentaba y los policías no paraban de gritarme. Me llevaron a comisaría esposada y tras leerme mis derechos les pedí recibir asistencia médica. Media hora más tarde me llevaron al hospital provincial y al llegar allí se encontraban varios de los agentes que me habían agredido, con lo cual deduzco que antes de reconocerme el médico los policías ya le habían dicho lo que debía figurar en el parte de daños para que ellos fueran exculpados. Deduzco esto ya que al recogerme mi madre en comisaría y trasladarme al otro centro médico se me realizó en este último un parte de daños en condiciones. Casualmente, en el primero que se me realizó en el hospital provincial no reflejaba ningún daño causado por la policía y en el segundo que se me realizó sí que se reflejaban varios daños visibles. Por otro lado, mi hermana también fue agredida por otro de los agentes. En consecuencia tuvo que acudir al hospital con una contusión en la cabeza, aunque ella no fue detenida. No podemos permitir que los policías abusen de su poder y ataquen a niñas de 16 y 17 años saliendo de rositas. Todo esto es indignante. Bueno, después de haber escuchado estas cartas, queremos ir concluyendo esta rueda de prensa, pero antes queríamos dejar clarísimo los dos sentimientos que nos invaden a toda la gente de la plataforma Zaragoza Antifascista. Por un lado, transmitir la enorme satisfacción que nos ha producido el haber conseguido evitar la manifestación de Alianza Nacional el 1 de mayo gracias al esfuerzo, al trabajo y a la aportación de todos los colectivos que conformamos la plataforma antifascista y sobre todo con el apoyo de la mayoría de la gente y vecinos del barrio del Gancho. También agradecer a toda la gente que estuvo el 1 de mayo en las calles mostrando su rechazo a cualquier actitud racista, fascista, xenófoba y homófoba. También reivindicando que el día del 1 de mayo es un día de la clase trabajadora, ya sea nativa o extranjera. Pero también queremos manifestar la sensación de impotencia, de rabia, la sensación de haber sido engañados y engañadas por la delegación de gobierno, ya que la actitud violenta y provocativa que en todo momento mantuvieron las fuerzas de seguridad del Estado fue, en palabras de la propia policía, orden directa de delegación de gobierno. Con esta actitud, el delegado de gobierno nos ha demostrado que no escucha las inquietudes ni las propuestas de la ciudadanía, esta vez representadas por las más de 50 asociaciones vecinales, culturales, de inmigrantes, de padres y madres de alumnos, de partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales. Queremos dejar clara la responsabilidad y la ineficacia de delegación de gobierno al tratar un tema tan serio como es que Zaragoza se ha consolidado como capital de las actividades de organizaciones y grupos de ultraderecha y neonazis. Sin ir más lejos, este 1 de mayo es un claro ejemplo de ello, donde Alianza Nacional no pudo hacer su manifestación, pero sí que grupos aislados de neonazis estuvieron andando por la ciudad bastante libres. Al final también pudieron realizar su concierto en una nave en la población de Alagón, con una participación escasa, pero aún así con una participación que nos preocupa. Y decir también que mañana, sábado 9 de mayo, el partido de ultraderecha Movimiento Social Republicano ha convocado por quinta vez una actividad en nuestra ciudad y por quinta vez en el Centro Cívico de la Almozara. Esto relata y describe muy claramente que Zaragoza es constantemente el centro y la ciudad elegida por grupos neonazis para hacer sus actividades. Entonces, de aquí nos preguntamos por qué. ¿Por qué Zaragoza es? Y nosotros damos la respuesta. Por la permisividad y la facilidad que las instituciones públicas se la están dando. Y por eso queremos señalar directamente la responsabilidad al señor delegado de gobierno. Muy bien, pues únicamente por cerrar la rueda de prensa y al hilo de lo que comentábamos al principio, recordar que el próximo viernes 15 de mayo a las 8 de la tarde en las escaleras de la Diputación, desde la plataforma antifascista de Zaragoza, que componen más de 50 colectivos de la ciudad, convocamos a los zaragozanos y zaragozanas a que se unan a nuestra concentración para exigir, por todos los hechos que os hemos ido narrando a lo largo de la rueda de prensa, exigir la dimisión del delegado del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, Tatuz. Sí, a ver, esta actitud violenta y provocativa, por las cartas está clara que ha existido, y que en el comunicado hoy que habéis leído, que dijeron que era directamente una orden de delegación del gobierno, ¿lo dijo literalmente los policías? Sí, a preguntas, cuando estábamos pasando por la calle, yo recuerdo perfectamente como a uno de mis compañeros lo empujaron contra la pared, le cacharon, en actitud absolutamente violenta, verbalmente, provocativa. Entonces yo les pregunté, ¿esto a qué responde? Y nos dijeron, esto lo hacemos porque queremos y porque es una orden directa del señor delegado de gobierno. Esas son las palabras textuales del señor policía que se encaró conmigo. ¿Y habéis comunicado esta delegación? Estamos en trámites de comunicarlo, nos seguimos reuniendo y estamos en vistas de preparar todo bien para hacer las cosas como se tienen que hacer. Y la idea es sí, seguir para adelante e intentar conseguir la dimisión del delegado de gobierno, porque creemos que no asume sus responsabilidades. Ya hay presentadas denuncias por todos sí. Los hechos que hemos ido narrando, y que además lo que constatamos es la reiteración, por un lado, de las actitudes represivas del delegado del gobierno, y por otra, la facilidad con que, teniendo a este delegado del gobierno en Zaragoza y en Aragón, se producen estas convocatorias y actos nazis, xenófobos y homófobos en nuestra capital, lo cual ya resulta intolerable. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que se repite constantemente. ¿Un detalle solo? ¿Este segundo centro hospitalario que acudieron las víctimas, tenemos el nombre? Sí, pero de momento no lo vamos a comentar. Bueno, te pido médico. No, de momento hemos estado hablando con los abogados y de momento no es relevante. Precisamente porque están algunas demandas presentadas, lo que nos dicen los abogados es que no se pueden dar algunos datos. Concretamente esos datos. No, el hospital provincial es el primero. Ese es el primero. Sí, sí. Era un poco también para la protección de los menores que fueron a ese hospital, ¿no? Claro que estamos hablando además en algunos casos de menores de edad, con lo cual la protección jurídica todavía es mayor, como bien sabéis. Tenemos el parte de todas maneras, está el parte. Sí. Y cuando se realicen las denuncias, en su momento oportuno. Sí, será público en su momento oportuno. ¿Más cuestiones? ¿Ha quedado todo suficientemente claro? Pues gracias. Nos veremos pues el viernes 15. Esperemos que estéis por allí en la concentración. Y gracias por venir, ¿eh?